Muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allá? Aquí hoy lunes, tardecita, casi noche ya, podríamos decir. Aquí recorriendo la localidad de Villa de las Rosas para contarles, averiguar, entender de qué se trata una nueva propuesta que va a arrancar en el pueblo a partir de la semana que viene. Muy interesante, por cierto, estamos hablando de talleres de reciclado y no solo eso, sino distintos emprendimientos con lo que se va reciclando, si no entendí mal, para ahí consultar, para que nos cuente un poquito más. Acá estoy con Angie y con Mauro. ¿Cómo andan? Buenas. Hola, Pablo. Gracias por la nota. Gracias por la onda de siempre. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, contentos de invitar, de iniciar esta propuesta también. Está bueno, la verdad que ahí estaba mirando un poco ahí la, por lo menos la, el enunciado de la propuesta, ¿no? Me pareció interesante que en principio que sea una propuesta en conjunto con la comunidad, que sea, que el lugar donde se haga sea en la escuela secundaria. Sí, nos costó bastante dar con el lugar y contentos de que se dé en la secundaria un espacio de los pibes, así que, y bien céntrico en el pueblo. ¿Y cómo, de dónde nace la necesidad de que un taller como este suceda, digamos? Y en verdad este taller es bastante integral y apunta a varios ejes fundamentales. Pensando, está pensado especialmente para alojar a las juventudes y adolescencias, que bueno, que entendemos que es una franja etaria así muy valiosa de la vida, en donde se enciende ese fueguito vital y que está bueno generar espacios donde las voces de los pibes sean escuchados. También apunta un poco a lo que tiene que ver con el derecho a la educación y el trabajo, como para ampliar las oportunidades laborales para esa franja etaria y bueno, para poder tener herramientas para emprender y para llevar adelante ideas y proyectos personales también, desde el trabajo en equipo. O sea, una actividad posible, con un laburo que tiene que ver con el medio ambiente interesante, con una posible también salida o propuesta que tiene que ver con el laburo, y el laburo en comunidad, es un montón. Es un montón, pero bueno, viene saliendo. Digamos, este es el laburo que viene transitando nuestra organización, ETIS, que apunta básicamente a adolescentes, jóvenes. No quiere decir que no trabajemos con niñeces también, pero últimamente venimos apuntando a eso. Y un poco recogiendo la pregunta anterior tuya, como surge de nuestra propia inquietud acerca del tema, y le quisimos dar una vuelta de tuerca a este proyecto justamente como uniendo las dos variables, digamos. Por un lado, la temática ambiental que nos preocupa y vemos que también yo tengo una hija que es preadolescente y una un poco más chica y veo la preocupación en ellas también y que y se repite. Entonces pensamos que a lo mejor era interesante ir por ese lado, pero con la variable esta de encontrar la vuelta respecto de lo que tenga que ver con una salida laboral, ¿no? Por lo menos brindar algunas herramientas para que los chicos empiecen a pensar como una posibilidad esa salida. Y bueno, también como decía acá mi compa Angie, muy contento de que se dé en la secundaria, ¿no? Porque es el lugar donde ellos habitan el día a día, ¿no? Y así que estamos acá como invitándolos a esos talleres. ¿Cómo? Para alguien que está escuchando y trata de imaginarse, ¿cómo es el taller? Aunque sea un adelanto, ¿cómo transcurriría? ¿Qué propuesta hay? Bueno, en principio somos un equipo de laburo, hay varios talleristas que traemos diferentes experiencias como para compartir y también, bueno, talentos y dones y oficios, que es lo que se va a compartir. Vamos a aprender a usar muchas herramientas, ya sea desde una máquina de coser hasta un taladro, hasta, bueno, una sierra circular. La idea es como aprender a usar herramientas y a generar productos con basura. Entonces, bueno, lo que nos vamos a encontrar es un taller en donde vamos a usar muchas dinámicas para despertar la creatividad y poner esa creatividad y esas ideas en la transformación de basura en productos reciclables que se puedan además vender. La idea es, a través de los distintos talleres, ir aprendiendo a generar un emprendimiento común desde la división de tareas también, porque bueno, cada uno va a ir encontrando lo que más le gusta hacer dentro de ese trabajo en conjunto, como para armar un puesto en la feria o para armar una red de venta de esos productos que se pueden crear en conjunto. En la práctica, el formato van a ser 10 talleres es un formato semanal. Y la idea es recorrer algunos puntos. Van a haber herramientas de marketing digital, por ejemplo, que nos resulte interesante para que ellos no solo tengan la posibilidad de verse con un puesto en la feria, por ejemplo, sino también que tengan ciertas herramientas para desarrollarse por esos medios, ¿no? Que hoy, este proyecto nació por allá por febrero o marzo, donde decidimos escribirlo. Logramos una financiación a través de una fundación de Buenos Aires y gracias a eso pudimos comprar las herramientas que mencionaba ella recién, que es la que ponemos a disposición de todos los chicos para que puedan aprender a usarlas y demás. ¿Y está dirigido a cualquier joven de la comunidad? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo se anotan? Sí, nosotros estamos difundiendo a través de nuestras redes y los estados de WhatsApp y demás. De paso, los invito a que conozcan, es etis.traslasierra@etis.traslasierra. El Instagram, y ahora tenemos un link de un formulario online, un formulario de Google para que se puedan inscribir, o también publicamos un teléfono como para el que quiera anotarse de forma más tradicional, más clásica, ¿no? La idea es que sea para... Está apuntado a jóvenes y adolescentes de 16 a 30. Si tenés menos o tenés más, claro. Y estás recontra interesado y querés venir, escribinos igual, y bueno, y creo que sumando fuerzas de todos lados podemos hacer que esto sea grande y que también nos beneficie a todos, ¿no? Porque el tema de la basura es algo que nos moviliza a cualquier edad y que es urgente que hagamos algo con eso también. Y bueno, y encontrarnos siempre es rico, así que toda la fuerza que se sume va a ser valiosa también. Bueno, les agradezco muchísimo, que bueno, ahí que salga muy, muy bonito el taller. Bueno, invitados entonces, lunes de 18:30 a 21 horas van a ser los talleres, son 10 encuentros semanales, así que estén pilas para no faltar a ninguno porque va a ser un trabajo en equipo re interesante. Y empezamos el primer lunes de septiembre, así que el lunes 4 inicia la jornada y nos encontramos en el playón del Instituto de las Rosas a las 6:30 para arrancar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias.